los cristianos somos sacerdotes de Dios. Todos los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, sin necesidad de estudios de seminarios teológicos, etc. Y claro está, sin necesidad de tener sacerdotes a sueldo, y no necesitamos templos, catedrales o simples locales, etc. Ya que nos reunimos en nuestras casas. Y lo resumimos así: la iglesia verdadera en cada casa y Cristo en el corazón. Esto es todo. Pero comprendemos muy bien que no basta ser pobre, hay que buscar al Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo. Y cada uno tiene que buscar a Cristo en sí mismo, en su propia vida. Cristo dice: el reino de Dios es de los pobres. Somos pues la iglesia pobre, el único verdadero cristianismo en este mundo. Las organizaciones religiosas que se autotitulan cristianas, el catolicismo y el protestantismo, etc., no son la iglesia pobre, la de Cristo, por estar compuesta de ricos y pobres, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, o sea, a costa del prójimo, y así se burlan de Dios y del prójimo. Pues Dios dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al añadir a todo esto, las guerras que organizan los ricos, donde mueren los pobres, el panorama es bestial, y los llamados sacerdotes con su jerarquía no dicen nada, y se hacen cómplices de estas grandes injusticias sociales. Y todo siempre en nombre de Dios. Para nosotros la iglesia pobre, al tener a Cristo que es la luz, vemos las cosas claras, y aconsejamos a todos los pobres del mundo, o sea, todos los obreros y obreras, que no voten a nadie, que se aparten de todo tipo de militarismo, que se den de baja de la religión de los ricos, ya no sé cómo se llame, y que procuren no traer muchos hijos al mundo. Basta ya de aumentar el número de pobres, de los obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos. Basta ya de engañar. Pero ya hemos dicho en otras ocasiones que no basta tener estas ideas sociales. Hay que tener a Cristo. Y esto solamente se consigue con la verdadera oración, con un verdadero diálogo con Dios. Y la verdadera oración no son palabras aprendidas de memoria, es el pensamiento, la mente, o sea, el espíritu del ser humano, que procura establecer contacto con su creador, que llamamos Dios. La oración es la base o herramienta para acercarnos a Cristo y hacer posible que Cristo pueda estar en y con cada uno de nosotros. Y cuando el ser humano tiene a Cristo en sí mismo, en su propia vida, se convierte en un verdadero apóstol de Cristo y sacerdote de Dios. No se trata pues de ponerse en contra de católicos y protestantes, etc. Es cuestión de aclarar las cosas. El catolicismo se fundó siglos después de nuestro sencillo cristianismo, que al principio eran conocidos los seguidores de Jesús como nazarenos, sea de Nazaret. Ánimo pues, obreros y obreras del mundo, buscad a Cristo y seréis de verdad sacerdotes de Dios, sin tener necesidad de tener intermediarios, que por muchos estudios que tengan, solo van al poder y al dinero. Ánimos amigos, buscad a Cristo sinceramente. Gitano Martí Valls, marzo del 2004. Marzo 2004. Y esto está compuesto de José Luis, los meses de diciembre. Siempre pasa lo mismo. Y encaja con lo que está en este folio hoja parroquial católica, si queréis leerlo traducido en castellano. Pues trocito. Lo veremos traducido al castellano. Cita con la formación: nuestra iglesia en la historia, el alba de los siglos oscuros, el amanecer del siglo IV al XIII. ¿Quién o quiénes fueron los primeros sembradores de la buena nueva de Jesucristo en esta tierra? No lo sabemos, pero no sabemos por ahora los nombres y puede ser que nunca los conozcamos. A pesar de las conjeturas de algunos que hacen pasar por Mallorca a San Pablo y San Pedro en ruta marítima hacia la Hispania, no hay fundamento sólido de esta estancia y siembra apostólica. Seguramente fueron judíos cristianos que aquí plantaron la semilla de nuestra fe, o puede ser que fueran mercaderes o soldados, gente anónima venida de Levante, tal vez del norte de África, tal vez de la península itálica. La fe cristiana se plantó y difundió dentro de la Mallorca romana, la que había incorporado al imperio Quinto Cecilio Metelo el 123 a.C., fundando las ciudades de Palma y Poyente. En este folleto de la habla de nuestra iglesia en la historia, claro, ellos dicen nuestra iglesia, el catolicismo, claro, no pueden avanzar, o sea, atrasarse más del siglo IV, ¿no? Porque ahí fue cuando se creó el catolicismo. Pero cuando ellos dicen aquí que seguramente fueron judíos cristianos que aquí plantaron la semilla de nuestra fe, están diciendo la realidad. Que el mismo folleto que a veces este fotocopio está también traído por allí del Ayuntamiento de Gerona dice claramente, a Gerona vinieron ya en la época de la diáspora, en el año 72, pocas decenas de años después de matar a Jesús, llegaron muchos barcos cargados con judíos que vivieron en se establecieron en el Call de Girona y tal y cual en Cataluña. Entonces esto, aunque a pesar de que digan desde el siglo IV que es su iglesia realmente, porque antes no había catolicismo, si dicen judíos cristianos, está claro que los judíos cristianos ya existían en el siglo II, en el siglo III y en el siglo I. Y evidentemente llegaban en la diáspora, antes de la diáspora ya llegaban barcos comerciaban por todo el mar suyo, mar Nostrum, y se movían por todos lados, de Israel hasta la Cartagena, hasta donde fuera, hasta Hispania. Entonces la cosa está bien clara. Judíos cristianos en la época de Jesús, en la diáspora y en los siglos hasta que se creó el Vaticano, no solamente del siglo IV. Y fueron los que establecieron la semilla. Pero que lo digan aquí, nunca lo habían dicho en el fútbol dominical. Ya está bien. Entonces, eso es lo que yo en base le decía a Cayetano al principio, que si ya llegaron aquí y sembraron las semillas porque ya la tenían, la semilla. Entonces, el catolicismo salió posteriormente. Bueno. El que ha escrito esto es un poco tonto, porque no se da cuenta de que la semilla de los judíos cristianos que trajeron aquí no era necesario que se estableciera un catolicismo con su jerarquía de obispos, claro, para después transmitir lo que el señor obispo acaba de decir, y esta es la fe. No, porque judíos cristianos ya lo sabían en el año 100, en el año 70, en el año 213, ya había judíos cristianos. Judíos que habían escuchado a Jesús en vida y posteriormente, en siglos posteriores, antes del siglo IV, judíos que de generación en generación se transmitían el cristianismo. No era necesario que estuviera el catolicismo para que hubiera el cristianismo. Ya estaba. Lo trajo Jesús. Desde que llegó Jesús ya había cristianos. Él mismo y los que lo seguían. Entonces, que no vengan con rollos desde el siglo IV. Si es la fe, es el cristianismo, es desde el siglo I. Ahora, si se refiere al catolicismo, sí, desde el siglo IV. Pero no los judíos cristianos. Porque judíos no. Porque el catolicismo lo establecieron los romanos, en colaboración con algunos judíos que les interesó el tema, pero judíos cristianos desde Jesús, que era el primer judío cristiano. Pero el más motivo para hacerle referencia de que su religión es católica, no cristiana. Y por cierto, buena idea de escribirles ahora y explicarles todo eso. Claro. Está muy bien lo que habéis hecho, pero cuidado, porque judíos cristianos ya existía desde el mismo Jesús, que era judío cristiano. Todos los que sus amigos y los que siguieron después hasta el año 325, que Constantino formó el concilio, lo que formó. Lo lo que hay que reconocer es que, por desgracia, digo por desgracia, por otro lado, ¿no? Es que en las pruebas documentales que hay son muy pocas de antes de cuatro primeros siglos de lo que podía ser el cristianismo, ¿no? O sea, como hemos dicho, se basan, este historiador o este escritor o lo que sea, pues ha puesto supuestas, ¿no? Se supone. Claro, aquí tenemos como referencia Cayetano que nos ha transmitido y que la tradición oral que la ha recibido de padres a hijos. La historia sería saber si hay por ahí otra serie de personas que hayan recibido de padres a hijos, que incluso hayan, no sé, extendido o vivido ese cristianismo, porque es que realmente luego ha quedado todo tan soterrado, tan enterrado, por no decir otra palabra, que hay pocos, ¿eh? Hay que pocos, dimos las vueltas para conocer o intentar conocer ese cristianismo como el de Cayetano, en este sentido, el que nos ha dado a conocer Cayetano. Pues, madre mía, mi vida, es como un grano en un pajar. Y mira que, en teoría, si había, ya no digo miles, pero cientos de personas que encontraron a Jesús en la diáspora y tal, pues ese germen, realmente, que poco ha podido sobrevivir a lo largo de los siglos a otra serie de familias. Es que yo no podía ser como realmente raro, curioso a la vez y para preguntarse muchas cosas, ¿no? Pero por ejemplo, es lo que hace Cayetano, hace unos años Cayetano, ¿te acuerdas que nos decía, ¿recordáis algo de vuestra familia? ¿Recordáis algo? Y yo le dije, mi abuela le decía a mi madre, hija mía, aunque veas esos cerros venirse encima, tú confía en Dios. Y sobre todo, le decía, a Dios puedes pedirle todo lo que quieras, menos dinero. ¿De dónde viene eso? El catolicismo dentro del Nuevo Testamento que es lo que dice. Perdona, pero el resto de mi familia es catolicorra, 100%, y lo primero que le piden a Dios es dinero y posición social. Pero que lo dice el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento es lo que se va a hacer con el Testamento, lo dice. Dejamos aplicar lo que le da la gana. Pues eso ya lo sabemos que lo dice, pero la cuestión está en que las familias católicas es posición y es don pez y todo y lo normal. Pero, ¿qué familia? Lo que tú has dicho, ¿qué poquita familia? Es lo que te digo, mi madre recibió esa enseñanza, la vida sencilla, trabajar para comer, y a Dios pide lo que quiera, menos dinero. Qué raro, porque yo veo el Señor y tal. Y hay miles de dinero. Pues eso, y de dónde. Pero no el legado al estilo como lo ha ofrecido. Da igual que eso viniera desde hace años mi familia o no. Es igual, es una enseñanza cristiana, sencilla. Pocas familias transmiten eso a sus hijos. Pocas. Lo que le transmiten es engiafimeus y potse y tal, y posición, y estudia para que un día del día de mañana tengas un futuro, y todas esas cosas que les meten en la cabeza, ¿no? De todas maneras, cabe decir una cosa respecto a esto. Bueno, yo porque esto no estoy viendo, ¿no? Aunque no sé si el sábado o el domingo se los he llevado, no sé si es en la última hora o en el Diario de Mallorca, sale la vida de personas mayores que vivieron durante la guerra civil y tal. Y hay muchos de los relatos que cuentan que, claro, a lo mejor durante la guerra o antes, como fusilaron a alguno de los hijos de estas mujeres y tal, luego las madres, para que no hubiese represalias contra ellos, lo que hacían era que si la gente era muy católica, ellos todavía le eran mucho más. Y eso lo relatan aquí como diciendo que, claro, para que no tener que sufrir represalias, nos podríamos dejar al sol mucho más. Que es un poco lo que ocurría con los judíos de hace siglos y tal. Entonces, claro, que perduren las vivencias como lo ha aguantado Cayetano, tiene que ser muy difícil y, por tanto, supongo que contar a alguien como Cayetano que las enseñanzas hayan sido transmitidas de padres a hijos será muy difícil, ¿no? Porque es como alguien tiene el mensaje, no basta con ser pobres, hay que tener un espíritu vivo, un espíritu abierto, ¿no? Está en constante oración con el maestro, ¿no? Porque si no, eso se pierde, ¿no? Pero claro, si hay épocas de dictaduras o de represiones así muy fuertes y brutales, pues claro, eso hace mucha mella en la gente. En el caso de la cantidad de judíos que hay, que son los más católicos que además es que va a ser. Entonces yo lo que veo ahí es el problema este, ¿no? Pero vamos, es lo que dice en el mensaje, ¿no? Que si no hay esa evidencia escrita fuerte, esa evidencia de Cristo, pues difícilmente va a perder algo de esto. De todas maneras, lo que decía Castro del legado, de que apenas ha quedado nada escrito, y si ha quedado algo escrito, ha quedado en manos del Vaticano y ha hecho y deshecho lo que ha querido. Y esto, precisamente, esto lo comentamos desde un principio. Luego, reflexionando un poco sobre el tema, hombre, veías también que la escritura no estaba al alcance de todo el mundo en aquel tiempo, ni la lectura. Y por otro lado, también veo que entre nosotros mismos, que intentamos vivir esto, no necesitamos escribirnos cartas entre nosotros, quiero decir. Dejarnos un legado escrito entre nosotros. ¿Por qué? Porque lo vivimos, es lo que decía Miguel o Tony, lo vivimos. Entonces, sí, en todo caso sería preciso el hacérselo dar a entender a otros, pero también hay que trasladarse a aquellos tiempos donde la escritura y la lectura no estaba dada. No, sí que estaba ahí. No. Mira, pues cógete a los filósofos griegos, que son anteriores, sí, a Jesús, sí, y ahí. Pero en manos de quién, de filósofos. Sí, pero el problema es que sí, no, que había. No, no de la el problema no es para saltarnos un poco la historia. O sea, Jesús era una persona sencilla que en teoría nada escribió y nada dejó escrito. El legado suyo fue una tradición oral. Pues se ha escrito sobre lo que él ha hecho, dicho. Bueno, pero yo eso está claro. Pero dice, ahora, el hecho no está en sí. Yo a mí no me interesa si realmente estaba o no estaba escrito, porque claro, luego se hablan unos debates en internet que aquello que está a partir de lo que está escrito, no les interesa el legado oral. Entonces, lo que está claro es que este hombre lo que ha dicho aquí en este documento, esto es una referencia que en parte. Yo me alegro mucho porque también por nosotros, en parte, porque esto ya abre una puerta entre ellos a la posibilidad de muchos católicos que no lo saben y que se creen que ellos son los que han recibido el legado directamente de Jesús, para que piensen que antes de ellos había otros que no eran ellos y que habían estado con Jesús o que conocían a Jesús y que quizás fueron ellos los que recibieron ese legado y lo transmitieron de una manera u otra, como dice aquí la semilla, y ahí está aquí de la cuestión. En mi punto de vista es una puerta abierta que quien haya leído esto en las cuatro beatas tiene que dar que pensar. Esto para mí tiene que dar que pensar mucho. Si yo fuera católico me daría que pensar. Y me interesa un poco por mis orígenes o por lo que yo siento y pienso. A nivel espiritual diría, pero bueno, ¿y qué pasa? Si fueron judíos cristianos, entonces esto que pintan. ¿Qué es esto entonces que ha salido a partir de un tal Constantino? Lo de antes que era y lo que posterior que es. Ahí está el pie de la cuestión. Y lo que de antes que era, lo que se nos ha ocultado, y entonces lo que a mí me abriría el interés para saber qué es lo que era. Y así se parece en algo a lo que es esto de ahora, que te presentan como religiones organizadas. Por lo menos a mí es lo que a mí me despierta es ese interés. Y de ver que realmente esa palabra se identifica muy mucho con lo que aquí se ha estado y se está predicando desde hace muchos años. Hace años vivíamos en la calle San Miguel. Yo tendría a lo mejor unos 20 y tantos años, 27, 28, no sé. Estaba soltero. Y recuerdo que cuando yo hablaba con sacerdotes católicos y pastores protestantes, porque en aquel momento ya existía la Iglesia Evangélica de Murillo, los bautistas, después San Juleu, Ciencia Cristiana, hermanos de Plimón, un piso ya había en la calle Olmos, y cuando yo les decía a los sacerdotes católicos cosas de Jesús, claro, la primera vez que hablaba con alguno de ellos, de los sacerdotes, pues, ah, Cayetano, tú eres protestante. No, ¿cómo no? Después, los protestantes, tú tienes, llevas esto de la Iglesia Católica. No. Tanto a unos como a otros, y después más tarde a los rabinos, pero sobre todo a los llamados cristianos, sacerdotes católicos y pastores, les decía, no soy católico ni protestante. Mi cristianismo viene de mi casa y sobre todo de nuestro abuelo, de padres a hijos. Me miraban asombrados, pero me decían, ¿cómo es esto? Llegaron aquí, sí, pero digo, ¿y cómo lo sabes? Y no hay nada escrito y nada. ¿Sabían o no sabían las cosas? Yo no lo sé, pero lo cierto es que quedaban espantados, asombrados, porque, claro, pensaban, ¿y cómo? Porque yo creo que mucha gente católica, no solamente creyentes, sacerdotes y obispos y qué sé yo, a lo mejor creen ellos que el cristianismo sale de ellos. Y claro, ¿cómo? ¿Cristianismo? ¿Hablas de Cristo, de cristianismo? ¿Y no eres católico ni protestante? ¿Qué pasa aquí? Y es cuando aquel que he contado a veces, Nespuig, de San Salvador de Felanitx, que yo daba la vuelta por Mallorca, y aquel ermitaño me dice, no te vayas esta tarde ya, quédate aquí y cenarás con nosotros y dormirás aquí. Sí, pero yo no sé por qué pasa esto, yo soy cristiano, pero no soy católico. ¡Ah, caramba! Con que tú eres extranjero, protestante y hablas muy bien el mallorquín. No, yo nací en Inca. ¿Cómo? En Inca, sí. Mi cristianismo, bien, para que lo entiendas, yo soy sueca, yo tal. Sí, soy cristiano, pero no católico ni protestante. Y llama al superior, sale allí, que me miraba de pies a cabeza. Yo creo que pensaría, es un extraterrestre. Y entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser este cristiano que pasa aquí? Y de un sitio pasamos a otro, y es que la gente, en general, por muchos estudios que se tenga, hay muy poca gente que piense con la cabeza. Porque cuando yo me puse a pintar en las viviendas, que enseñaba a dibujar y a pintar a otros, los periodistas quedaron asombrados y me hicieron reportajes y tal, y me dijeron que habían ido a Bellas Artes y Cayetano Estellecero que predica y tal, ahora enseña a dibujar y pintar, ha venido aquí a aprender a dibujar y a pintar. Cayetano no, nunca ha venido por aquí. ¿Cómo? ¿No ha venido aquí a aprender a dibujar y pintar y enseña a otros? ¿Cómo se explica? Aunque esto ya es otra cosa diferente, pero ¿qué pasa aquí? Y seguramente después encontraremos compositores de música, poetas, filósofos, ¿cuánta gente lo lleva dentro? ¿Cuántas veces he pensado yo, lo llevo dentro? Sí, lo llevo dentro, pero... Y mi abuelo también. Y el padre o los padres y los abuelos de mi abuelo también. Esto ya cambia. Ya es otra cosa. Y estoy, pues... Se puede decir seguro, claro que sí. Que ha pasado de padres a hijos la sencilla enseñanza de Jesús. La buena nueva. Y nuestro abuelo decía, el buen Jesús, nos dice esto y esto y esto. La cosa sencilla. No tiene que ir por el vino, no quiere por los demás. Haz el bien y tal y tal. Y lo decía la abuela y lo decían los padres, pero siempre lo mismo, la cosa sencilla. Somos nosotros. Tenemos que seguir a Jesús, a nadie más. Esto no es católico ni protestante. Y recuerdo que a veces, claro, mi abuela va a misa, me llevaba a misa alguna vez, y abuelo, y esto, ¿cómo se? Tú calla. Mi madre decía, sí, hay que callar, porque a veces hay que, ¿cómo lo decía? Cortar una pierna al demonio. Y yo no entendía aquello. Más tarde, después, los años pasan y, claro, no era un acto, que diremos, hipócrita para ganar méritos, no. Simplemente para que no vean tanto la cosa tan separada. Porque de niños, sueta por aquí, sueta por allá y a veces algún escupinajo y me daban los mayores, a mí y a otros. Ellos decían, no, aquí este Cristo tiene que estar vivo, siempre. Y he procurado que la familia, hemos procurado tener este Cristo vivo, siempre, hasta donde hemos podido llegar. Yo creo que el fascismo, la Falange, en Mallorca, en Palma, me entendían mejor que el clero y que dicen, bueno, se ve que la Falange me entendía mejor, porque las doctrinas de José Antonio son bastante socialistas, bastante anticlericales. Lo que pasa es que después cogen la pistola, se meten a matar gente y ya está liado la cosa. Pero me respetaban de una forma que veían en mí, no, ni un católico ni un protestante. Se ve claro esto. Porque cuando hablábamos una vez, era Pepe y yo, por esto de las viviendas, fuimos a hablar con el gobernador Valcárcel, fascista, o sea, un camisa vieja. No os preocupéis, tendréis la casa para vuestra madre y tal, ya veremos, y sobre todo para vuestra madre. ¿Y tú, camarada, qué llevas aquí? Una crucecita sin imagen. Una cosita pequeñita que había hecho de metal. Precisamente, un sueta de por la calle. Esto es un signo cristiano, pero no. Bueno, más evangélico que católico. Me mira y dice, ah, bien, bien, bien. Y así. ¿Qué pasa con todo esto? Yo nunca he sido político de nada. Y no he sido anticlerical en el sentido del ateísmo. No. Porque tanto me ha dado ir a misa católica como a la misa protestante. Ya veis, hay pocos casos como el nuestro. Nos casamos por el civil, con la bendición del pastor protestante después, y más tarde por la iglesia católica, porque la suegra lloraba y me moriré, no te preocupes. ¿Qué quieres? Que nos casemos con la iglesia católica, lo dije al cura, ahora venga, y nos casamos. ¿Dar importancia a qué? A las cosas sencillas de la humanidad y aferrarse a favor y en contra de qué. Si al fin y al cabo lo importante es la bondad, la sinceridad. Y esto sí que es la verdad. Y la verdad nos libera, nos hace libres. Y y ahora ya me han dicho, María me trae cosas de tipos que si esto y si lo otro, no. Si no es sueta y no sueta, si descendiente y no es... Busca el espíritu en ti mismo, que llamamos Cristo. El nombre es lo de menos. Busca en ti mismo al creador del infinito universo. Búscalo, busca esta sencilla cosa de la vida, la bondad. No hay más. No hay más. Por esto somos, pues, libres de poder decir que todos somos sacerdotes. Apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios, aunque no se sepa leer ni escribir, que no se tengan estudios de seminario, ni paga, ni comedias de estas, ni títulos. ¿Trabajas? ¿Procuras no hacer daño a nadie? Tú eres un apóstol. Y si no es así, no se puede admitir que un apóstol sea un sinvergüenza, un ladrón, un asesino, un cantamañanas. Porque el mismo cerebro está aquí. No encaja. La bondad sí que encaja. Entonces, este Jesús de Nazaret no vino más que eso, para esto. Darnos la idea de que habían dado ya otros profetas, pero él parece que no la quiso dar más ampliamente, yo no sé. No, si no necesitáis de estos individuos. Ir directamente a Dios, punto. Y cerrada tu puerta, reza ahora en secreto a tu Padre, que ve en secreto y te recompensará. Padre nuestro que estás en los cielos, ya está, como Padre nuestro. Claro, es el Padre del dolor, punto. Es el que nos ha creado y recrea y... ¿Qué pasa allí? Supongamos que no hay Jesús por el medio, que no hay cristianismo de ninguna clase, ni budismo, ni mahometismo, que no hay nada más que seres humanos que viven, comen en este mundo, y nos daremos cuenta de que, caramba, ¿cómo es esto? Estos procuran hacer daño a otros, estos no, estos sí y estos no. ¿Cómo es? A mí me va bien que no me hagan daño. Ya está, el bien y el mal, Caín y Abel. Después ya podemos mandar a paseo todo lo que, sí, todo lo demás. Hemos encontrado la base, bien y mal, Caín y Abel. Positivo, negativo, lo que se construye, lo que se destruye. Caramba, nadie quiere lo malo para sí mismo. Entonces, ahí tenemos la gran, que diremos, la gran ley de Dios, porque la vivimos, porque es natural. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí a un niño que tiene, aún no anda? No puede andar, tiene unos meses o un año y le das una cosita y ya se ríe. Se lo quitas de mala manera y se pone a llorar. Acaricias el perro, igual, levanta la cola y te da las gracias. Lo amenazas o le pegas, ¿qué pasa allí? Te ladra, agacha la cola y le dice, bueno, bien y mal. ¿Qué pasa? Positivo y negativo. Caín y Abel. Y Jesús ha venido y ha dicho, no os dais cuenta que para vivir la bondad no necesitamos que nadie nos diga nada en el sentido de seguirles a ellos, no. Cuántas veces hemos dicho también que te vas por una carretera, supongamos en un coche o una moto, y ha caído tierra sobre la carretera, está cerca de la montaña, tierra, ha llovido, tierra, piedras, un árbol, y tú pasas por un lado y cuidado a los que vienen, cuidado que hay esto y piedras en un árbol y... ¿Por qué le has avisado? ¿Por qué esto? ¿Cómo pasar el semáforo? No pase usted, señor o señora. ¿Por qué no? Porque a esta hora el rojo no pase, pase después. Y todo esto se hace. Se dice, se hace. ¿Y cuántas veces la gente tendría que pensar en todo esto? ¿Has ganado algo? ¿Dinero? No. ¿Fama? No. No has sentido dentro y la conciencia que decimos, ¡que no pases! ¿Qué es el bien? Lo malo, lo negativo es que les des un empujón para que le pasen un coche por encima. En una palabra, que esta hoja parroquial para mí ha sido, ya no sé, pero decir esto así ya es porque los últimos, estos historiadores que vinieron aquí, que llenaron cintas y papel, Troens y el otro, ¿qué pasa aquí? Leonard y todos. Sí, pero Cayetano, no hay nada escrito. Bien, allá vosotros, no hay nada escrito. Pero yo no puedo negar lo que me han enseñado en la familia, en casa. Y no es un quizás, es un seguro que de padres a hijos ha venido esta idea sencilla de este cristianismo que nunca he oído predicar ni a católicos ni a protestantes. Hay que seguirlos a ellos. Jesús decía, no hay que seguir a nadie. Ni si hay diferencia. Hay que ir al Cristo, al Espíritu. Si otros lo llaman el Buda, o como aquel chico que con su novia. Yo a Dios lo llamo al maricote, es igual. El nombre lo de menos. Está puesto por nosotros, los seres humanos. Y lo cierto es, lo que dije a estos ateos de México, amigos, a mí me parió mi madre, y a mi madre la parió su madre, y de esta forma hasta que llegamos al principio. ¿Quién parió a la primera madre? ¿O quién? ¿Y qué era? Porque yo no sé qué era. Se ha ido transformando, era un átomo, un microbio, una hierba, ya no lo sé, un pez, hasta llegar a nosotros. Pero lo cierto es que una de dos, o alguien creó aquello, o aquello se creó a sí mismo, y nosotros somos la fotocopia, el resultado. Yo no puedo, amigos ateos, negar a mi creador. Vosotros si podéis, pero yo no puedo. La mente no admite esto. No puedo, de ninguna manera, porque yo no me he creado. No me han contestado. Es alguna tontería, pero ya. Que es lo mismo que esto. Si yo tengo el Cristo, el Espíritu, lo tengo, lo vivo, no necesito que nadie me hable de Cristo, porque lo vivo. Pero me digo a mí mismo, y cualquiera puede hacerme la pregunta, ¿Cristo lo vives? ¿Qué es esto? Pues nada, yo pienso con la cabeza, no pienso con los pies. Y cuando experimento en mí mismo esto del bien y el mal, la paz interior, y experimento lo que llaman la, diremos, justicia humana, pero justicia que ves que no encaja con la que sientes tú, la bondad, de no, eso construye, esto es el Cristo, lo demás es negativo. Entonces me quedo con la luz, que es el Cristo, y veo las cosas claras. ¡Autosugestión! Bendita autosugestión. bendita autosugestión. Y he tardado más de 70 años esperando que alguien diga, sí, sí, no sabemos el qué, pero seguro que eran judíos, cristianos, que en aquel momento eran conocidos como nazarenos, porque Jesús nació en Nazaret, y después lo hacen nacer en Belén, que no tiene sentido. Además, está compuesto de una forma tonta. La mujer a punto de parir tenía que irse a otro pueblo y después tiene que nacer en un establo de una casa que estaba gente durmiendo en la casa. Y aquella gente consintió que aquella mujer tenía que parir sola y de... Vale más ya dejar toda esta porquería arreglada y compuesta por escritores que yo no sé si estaban bebiendo champán o vino malo o vinagre. Seguid vosotros. Oye, he escuchado un economista que ha salido por la televisión, pues que hablaba de los problemas del mundo y dice, y ha dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia y es aplicable a nosotros. Ha dicho que ellos, bueno, unos cuantos economistas ya mayores, se pueden dar el lujo pues de decir según qué cosas porque no tienen nada que perder. Y dice, nosotros somos los que cantamos fuera del coro. Y esto de cantar fuera del coro, yo nunca lo había oído decir, no sé si vosotros. Y me ha gustado, porque nosotros también cantamos fuera del coro. Mm. Y la familia de Cayetano cantaba fuera del coro. ¿Y qué decían estos? No sé, hasta cierta opinión tampoco. Pero se ve que era uno que iba en contra de todos los demás. Y él ha dicho, digo, lo digo porque soy mayor y no tengo nada que perder, a mí me da igual. Te deja de tener esta julio ya. Sí, porque es como mi hoy un programa y hubo un poco la idea economista y me hizo mucha gracia. Dice muchas gracias porque dice lo siguiente. Dice, el mundo va a terminar peleándose los pobres con los ricos con los pobres. ¿Verdad? Digo, menos mal que a ver, claro. Como diciendo, hasta ahora se estaban montando su película y no querían ver nada. Dice, si solamente sacamos, hablamos sobre América, ¿no? Que el producto, que hacen. Pero claro, ¿de qué sirve hacer si tienen que comprar? Claro, y la gente llega un momento que dice, bueno, ¿y yo qué compro si esto no lo necesito? Llega un momento que solamente habrá una lucha entre ricos y pobres. No, pues menos mal que empezar a ver algo, porque hasta ahora no querían ver la película. Se quería que con hacer, claro, el otro no le quedaba más remedio que comprar, pero el otro se dice, yo no necesito, pues cómete tú el producto. Vamos. Pero a ver si empezan a ver un poco las cosas claras, porque hasta ahora se han pintado la película como quieren. América compra, pero si tienen un montón de millones de personas que viven en la calle, que no tienen trabajo, pues esta gente no compra, ¿por qué va a comprar? Si le viene justo vivir. A ver, de estos señores me pone... Se pone mal, digo, esta gente se pone su pañuelo en los ojos y no ve más allá de él. Es una lista. Así fue. Entonces, ¿cómo entrar de esta mancha? Tiene mucho. Todos los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo, somos apóstoles de Cristo y sacerdotes de Dios. Sin necesidad de estudios de seminario, teológicos, etc. Y claro está, sin necesidad de tener sacerdotes a sueldo, y no necesitamos templos, catedrales o simples locales. Pensando bien. Quantas vezes é mordicho por aqui, porque quando nos sentamos para comer, comer fisicamente, nadie puede comer por nosotros. Si tenemos sed, nadie puede calmarnos la sed si el otro bebe agua. No. Tenemos que alimentarnos nosotros. Y esto lo ponemos pues así como dice el mensaje este. Somos apóstoles de Cristo, sacerdotes de Dios. Yo voy a ir más lejos en las palabras. Todo ser humano tiene derecho a poner otros nombres. Y no importa que diga apóstol de Cristo ni sacerdote de Dios. Puede tener otros nombres. Yo procuro ser fiel a mí mismo. Procuro ser el dueño, el amo de mí mismo en estas cosas. Y bueno, y en nada, pero sobre todo en esto. ¿Has visto tú jamás a Dios? No. Entonces, ¿quién eres tú? Para decirme las cosas de Dios que tú no has visto ni yo tampoco. De hombre a hombre va a ser. Si tú crees una cosa, yo creo otra, esto ya cambia la cosa. No me digas si y para salvarme tengo que estar contigo, venir con vosotros, ¿salvarme de qué? ¿Quedaré condenado de qué? ¿Quién eres tú? ¿Qué sabes si no has visto jamás a Dios? Y te fundas con lo que has leído y me dirás, y me dirían muchos, y tú te fundas en lo que te han dicho la familia, ¿sí? Porque veo ahí la gran verdad, la liberación de todo. Porque entendiendo el mensaje de Jesús, es la libertad. Es la verdad. Y es que tienes que ponerte en contacto con el que te ha creado. Tienes que ponerte en contacto con ti mismo, tener ideas propias. Y desde luego, emplear el cerebro para pensar. Ahí está la cosa. Y no dejarse guiar, enseñar por nadie. En las cosas de la vida, que diremos, espiritual, mental, lo que queráis. Ahora, consejos, ideas, bueno, esto cambia. Convienes de respetar todo lo que desearía, pero cuando aquello de, si no vienes con nosotros, si no piensas igual, no, esto ya no va bien. Y no va bien a nadie, sino pensando. Porque uno come pescado, el otro carne y el otro verdura. Y el otro le gusta más esta comida y el otro... Es normal. Porque lo importante es alimentarse. No, ¿qué? Y esta religión y esta otra... Y esta forma de pensar, y esta filosofía, y esta teología, todo lo que quieras. Pero esto es como la comida. Porque lo importante no es esto. Lo importante es estar bien con Dios. Y estar bien con Dios es esto. Estar bien contigo mismo. Poder dormir tranquilo. Con esto que se ha puesto el nombre de la conciencia, que la conciencia quieres tú que puedas dormir tranquilo, caramba. que sabes que no haces daño a nadie, ni siquiera pensándolo. Y esto es bueno. Y duermes tranquilo. Aunque a veces, sí, no tengas que comer. Sino pensad lo que a veces os he contado. Y yo no tenía trabajo y mi abuelo iba a buscar rancho en el cuartel de infantería. Cuartel de infantería que estaba en la rampa. ¡Rancho! Para poder comer. Y tanto él como yo seguíamos la... claro, que por Ruth. Dos hijos. Con esto del bien de seguir al Cristo. Y es porque teníamos la idea clara. Si no vamos por aquí, tendremos que ir por allá. ¿A meternos a qué? ¿En la parte negativa? La parte negativa ya habría sido el primer paso mío. Mandar a paseo a la familia, marcharme por ahí de aventuras, ir a robar. Uf. Y sin embargo, no, aguantando allí. Y sin ir en la casa, sin luz y sin agua y sin electricidad y sin gas, nada más que un poco de carbón para hacer la comida. Yo ahí escribiendo nada menos en Monte Torrendioso. Venga, decir cosas vosotros. Pero imaginaos que os ha pasado algo en la vida que nadie reconoce. Pasan los años y después ya ves un pequeño escrito y en mallorquino, en catalán, que tanto me da si está así como si está en inglés o en chino. Pero lo importante, claro, para mí es poder entenderlo. Pero imaginemos que estaba esto ahora en inglés, me lo traducen los que saben inglés, y yo, tanto así como allá, como, por fin, por fin, por fin, me da la razón. Claro, no es que yo tenga la razón, el sentido yo aquí, yo allá, no. Pero si siempre hemos dicho, en nuestra casa, caramba, y he dicho a la gente, es que muy poco tiempo después de la muerte de Jesús, llegaban aquí, en Mallorca, y seguramente en otros lugares del mundo, en España, en Italia mismo, lo que ha dicho Tomeu, estos cristianos en Italia, que fueron torturados o asesinados, se puede decir, en el circo romano allí, a las fieras, y... pero ¿y si quedó alguna persona o alguna familia con la idea cristiana? Seguro, seguro, que si vamos a Italia de casa en casa, quién sabe, si encontraríamos familias así. Porque yo quedé asombrado de catalán que hace años que vino por allí, dice, no entiendo esto, Cayetano, ¿qué? Estás diciendo lo mismo, exactamente lo mismo, que una mujer ya de edad avanzada, que dice lo mismo. ¿Dónde? Dice, yo he estado algunos días allí, en Marsella, de Francia, reuniones así, unas cuantas personas, y exactamente lo mismo del Cristo. Otro detalle para emocionarme. Porque la verdad no está monopolizada por nadie. Y ahora, hace unos días, no me acuerdo quién fue, que nos contó que en un país, que también no me acuerdo qué país, pero no lo contó, se reunían un grupo de personas los viernes por la tarde y hablaban de temas espirituales y después cada uno se iba a su casa, sin ninguna fiesta organizada, sin nada de nada. Y, ¿tú te acuerdas de eso, Mariana? Después te lo conté. América. No me acuerdo. Sí, por lo comentaste, es la ciudad del cerebro, está reunida en mi casa. Que se reunían y estaban temas y después. Y hace unos días encontré en internet, no, en una revista, que hay un tal Balas, Ballace, que ha creado la religión de la bondad. Y según ponía en la revista, que este hombre simplemente dice que la única religión es la bondad. Y dice que él tiene una página web y dice que hay que hacer un acto de bondad o al menos de amabilidad con un desconocido cada viernes. Y después lo cuentan y entonces él les cuenta la historia en la página web. Sí. Que esa es la religión de la bondad. Pues, ¿qué más da? Una cosa y otra. Si la bondad y se reúne, ¿sí es lo mismo? Que prediquen la bondad como religión, que la viva la gente y se lo usa. Pero hay gente que piensa y que usa la cabeza. Basándome en esperar algo durante muchos años, yo disfruté muchísimo sacar ya un par de libros. Salió una señora política de un grupo que estaba deseando escuchar esto, y es que me he pasado toda la vida escuchando que los forasteros habían venido aquí, que tal, y que se fueran, y bueno. Y es la primera vez, yo decía, esto se lo tenía que haber oído mi padre. Lamentablemente, digo, ¿cómo me hubiera gustado que a mi lado estuviera mi padre? Y dijo esto, dijo, nosotros tenemos que agradecer a los forasteros el que hayan venido para ayudarnos a levantar la isla. Dice, y tener en cuenta que esta gente ha vendido cosas en su tierra para quedarse aquí con nosotros. Yo decía, ostras, mi padre no lo ha escuchado. Y yo decía, esto hubiera sido un premio para mi padre. Porque es verdad. Al poco se la comían, ¿eh? O sea, en el periódico. Y decía, 50 años o lo que lleve mi padre aquí, que lleva más. Yo esto hubiera sido un regalo para mi padre. Porque es la verdad. Ahora ha venido gente buena y ahora ha venido gente mala, pero todo el mundo que ha venido ha sido para ser uno más de la isla, no ha sido algo diferente, ¿no? Y él, pues, y era hora que alguien dijera esto. Porque yo lo he oído decir a mi padre. Nosotros hemos levantado ciertamente la isla, porque con solo los mallorquines no había para levantarlo todo. Hubieran levantado algo, pero no todo lo que hay dicho. Esto hubiera sido bonito, ¿no? Un genio. Lo escuché yo y él no estaba al lado, ¿no? Estos forasteros que vinieron con mejor idea que Jaime I y los suyos. Con mejor idea que los catalanes. Al menos venían a trabajar y no venían a robar, que es lo que dice Tomel. A trabajar, a vivir, a encontrar... Venían a trabajar y no venían a robar. Un futuro, a mejor alguna vida, y no va a quedarse a ser uno más. No les hacen fiesta de vuestra vida. No. Eso de la hoja. Sí. ¿Por qué no termináis de leerlo todo en castellano? Miguel. O Tomeu. La primera cita, ¿qué es cita? Cita. Punto. El primer punto bien claro de vida de la Iglesia en las Baleares es el de 418, cuando el obispo de Menorca, Severo, escribió una carta circular a los obispos católicos sobre la conversión de los judíos de Mahón. La encíclica mencionaba conexiones con Mallorca. Con toda probabilidad, después, y seguramente desde el siglo IV, ya había obispos en las tres islas mayores de las Baleares y las Pitiusas. Y Severo no parece que fuera el primer obispo de la Balear Menor. Otros nombres de obispos de los primeros tiempos son Elías de Mallorca, Macario de Menorca y Opilio de Ibiza, convocados por el rey vándalo Arriano Unérico, el 1466 en Cartago, para que abjurasen de la fe católica, a la cosa cual ellos se negaron. En la ocupación militar vándala de las Baleares, le sucedió la ocupación bizantina en el 534, mandada por Justiniano, que pretendía reconstruir el imperio romano en Occidente. Dentro de los siglos V y VI son las antiguas basílicas que se han ido descubriendo y excavando arqueológicamente a partir de 1833, la de Caspares de Santa María del Camí, la de Sacarrotxa y San Pretor Manacor, y últimamente la de San Fradinet Nou en Campos. Otras debía haber en Palma, probablemente sobre cerca de la Seu, la de la catedral, y en Poyensa. Sus mosaicos, altares y una capillita nos hablan de historias de salvación y de Eucaristía, ejes de la fe cristiana. Cuando se cayó el imperio bizantino, Mallorca se hundió en unos siglos oscuros del 7 al 9, presa a menudo de asaltos piratas, entre los cuales el primero fue el de los árabes en 707 desde el norte de África. Se mantenían unas comunidades de cristianos ciertamente muy debilitadas, las cuales, pero, resistieron aún durante 8 años. A partir de 1903, la invasión de los moros. Durante la dominación musulmana parece que se fue desvaneciendo la presencia cristiana en la isla. En los siglos XII y XIII no encontramos mozárabes. Perduraban tal vez algunos nombres de sitios dedicados a santos, testimonios de su culto en el tiempo del Bajo Imperio: San Martín, San Vicente, San Eufemia y San Llorenç. San Martín. Eso es todo. Viendo, escuchando lo que decía Cayetano, comentaba todo esto, me ha hecho pensar en los mensajes cotidianos, por decirlo de alguna manera, de Miguel y María Gilda a través de internet y de las respuestas que constantemente os dan, ¿no? Y a veces, viniendo aquí a casa de Cayetano me las ha comentado, a veces tú, María Gilda, has venido con alguna carta de tan escrito, y te das cuenta de que la réplica de la gente no es una réplica de ponerse a pensar por ellos mismos, sino es siempre una réplica de que no estoy de acuerdo con esto porque en la Biblia pone esto, no estoy de acuerdo con esto porque fulanito dijo aquello. Esto no era así porque tal, vosotros sois cayetanistas, vosotros sois tal, o sea, todo, si te fijas, todo va en función, basado sobre la creencia de aquella persona, pero experiencia nula, cero. O sea, esta capacidad de discernir y ponerse a pensar por uno mismo, de ver las cosas, porque antes hemos dicho, o se ha dicho, de que no hay nada escrito, no es verdad que no haya nada escrito. En la Biblia está todo escrito. Lo que pasa es que hay que saberlo ver. Está todo escrito. Exactamente. Pero claro, para poderlo ver, tienes que verlo bajo el punto de vista de un ser que, una persona que buscas este cristianismo. ¿Por qué? Porque lo ves en la sencillez de las cosas que te pone en la Biblia, lo ves en las tonterías, lo ves en las verdades en la Biblia, lo ves en las contradicciones que hay dentro. Entonces, si ver esto, dejar la parte de que si fulanito dijo esto o menganito dijo lo otro, precisamente por lo que hablábamos Cayetano hace un rato, que decíamos, ¿y tú sabes si lo escribió este? Igual ni tan siquiera lo escribió lo escribió otro, que ni tan solo es suyo. Y vete a saber si este también lo escribió, ni tan solo es suyo tampoco. Entonces, ¿por qué vamos a ir a perder el tiempo, no? Y me ha hecho pensar en que constantemente siempre hay este meollo, ¿no? Y como respuesta a esta gente es lo que decía Cayetano. O sea, esto tan sencillo que decía él. Bueno, muy bien, tú ahora me dices esto, pero tú te portas bien contigo mismo y con los demás. Pues ya está, esto es visto en el mundo. Yo a veces he dicho que me tomé un... Está bien estudiar, leer lo que han dicho los filósofos en todos los tiempos. Un libro de filosofía que cae en tus manos, léelo. Pero lo más importante es que tú empieces a ser filósofo. Piensa. Jesús de Nazaret, de estar ahora con nosotros sentado aquí, me daría la razón. Porque lo que voy a decir ahora es precisamente esto, lo que él estaba diciendo. En otras palabras, en lo que quiera esperar. Eres filósofo por ti mismo. Piensas tú por ti mismo. Tú eres, pues, un apóstol de Cristo. Tú eres un cristiano de verdad. Si no, pensadlo bien. Un filósofo cogerá armas para matar. Pensará para hacerse rico a costa del trabajo de otros, explotándolos. Odiará a la gente. Si hace esto, es porque no es filósofo. La cosa está clara. Y no es lo mismo leer la filosofía de los demás, que es lo que ha pasado a millones y millones de católicos y protestantes, aparte de las otras religiones, que también hacen lo mismo, en lugar de ser ellos buscándose a sí mismo el Cristo, el Espíritu, se han aferrado a lo que han dicho los demás, en sermones, en discursos o en la letra muerta de todos los libros llamados sagrados a través de la historia humana, y si el libro de los muertos, y si los Vedas, y el Bhagavad Gita, y si la Torá, y si el Nuevo Testamento, si el Corán, no. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué dices? Ahí está la cosa. Buscad primero el reino de Dios. Las otras cosas vienen por añadidura. Estos tipos de internet, y no de internet, todo esto, los bíblicos, los que tienen libros sagrados, como los mormones, con libros mormones, en fin, con los que tocamos últimamente en internet. Primero todo, que en general la gente religiosa es la gente religiosa, no me refiero a la gente bondadosa que siente al espíritu, está beatitas, bondadosas, no, sino esta gente con la que nos tocamos, esta gente es atea, pero 100%, son los verdaderos ateos, porque saben, lo pone en su libro sagrado, que Dios es amor, Dios es espíritu, es esencia, se desvanece, el amor y el espíritu no se tocan, es algo intangible. ¿Qué? ¿De acuerdo? No saben de qué les hablas. Porque el espíritu, ¿dónde habla? A espíritu. ¿El amor de qué habla? Al amor. No son tocas, cosas tangibles, son cosas tangibles los frutos que producen, pero en sí mismas no son tangibles. ¿De acuerdo? ¿Eso qué? Entonces, la Biblia. Ellos son creyentes de la Biblia, no en Dios. Eso para empezar. ¿Ya? De entrada, son falsos de que creen en Dios. Se creen en la Biblia. Y en la Biblia, en su otro libro sagrado, de Mormón, que sea. Segundo, también en eso mienten. Ni siquiera son creyentes de la Biblia. Cuando dicen la Biblia, palabra de Dios. No. Porque te estamos sacando versículos continuamente, lo que tú has dicho, cosas verdaderas que salen en la Biblia, que tú notas que eso es verdad, eso es profundo. No cuando Jesús dice, toma espada y corta cabezas que vengo aquí a poner tal y cual. Joder. vaya Jesús, pues no me gusta ese Jesús, quédatelo. Pero bueno, en la Biblia dice esto de los pobres, dice esto de la tal y cual. Si lo pones, no comenta. No hay comentarios sobre ese versículo. No existe. No lo ven por ningún lado. Que sacan que si la Dios tiene una organización en la tierra, la organización se llama Testigos de Jehová, porque ves, aquí dice, sois mis testigos, y si por aquí, por la fe, eres salvo, y si Pedro, porque esta piedra es de mi iglesia, y te sacan eso, cuando le dice, pero mira lo que dice ahí, hay de vosotros ricos, porque habéis recibido otro consuelo, hay de vosotros ricos que robáis el salario a los obreros, tal y cual. Ah, no, es que ni comentan el versículo que les pone. Por lo tanto, es mentira también que sean bíblicos. Esta gente, lo único que son, se llama en Chile, es Jalisco nunca pierde. Son contreras. Hay Jalisco nunca pierde. Tú te ves blanco, gris, y tal, que es así, y la Biblia, pero la Biblia pone esto. ¡Ya, porque lo otro! ¡Demoníacos! Sí, pero a Jesús lo llamaban demoníaco, como tú me dices ahora, y blasfemo, porque les combatía ideas. ¡Demoníaco! Entonces, y no es solamente esto con la gente de internet, es con la gente que he tocado yo directamente en vivo, en directo, no solamente virtual. Gente que conoció, evangélica, que es terriblemente más fanática y loca que los testigos de Jehová. Pues lo puedo asegurar. Prefiero un testigo de Jehová que evangélicos que he conocido. Y todos también repiten exactamente lo mismo sobre lo que tú has dicho, razonar. No. Y me lo dice hasta la amiga esta María Magdalena, que es una tía más o menos razonable, se puede hablar con ella, es sensata, a cierto punto. La mente, ¿no? Nuestra mente humana es falible, es engañosa. ¿No? Y ya te digo, lo he leído en internet, lo he oído de boca de testigos de Jehová, de evangélicos, de adventistas, de chicas adventistas. Y repiten exactamente lo mismo. La mente es falible, no te puedes fiar de la mente. No, eso pensar por sí mismo, son cosas tuyas. Y el que piense, pero, piense los demás pero por ti. Pero el pastor, la mente del pastor, esa sí es eso verdadera. Y la palabra de Dios, la Biblia, que por cierto no la hace en puto caso cuando lo citas. Pero la mente tuya es falible, no puedes fiarte de la mente. Y lo que dice María Rosa, yo se lo he dicho muchas veces, ¿y la mente del pastor? Ah, hombre, es la iglesia, tal. Pero tu mente, tú no pienses. Tú no te vayas con tu rollo de tu... Esas son elucubraciones. Parece, perdón. Entonces, da hasta... Es que ya no hay por dónde cogerlos. Da pena seguir hablando con ellos. Pero parece mentira que, o sea, que la manera de pensar de la gente llegue hasta tan bajas cotas de decirle, bueno... No, entonces, lo que dices, la mente. Entonces, vamos a ver. El Dios que ha puesto al pastor con la mente y luego mete al robot, que en este caso soy yo o tú, este Dios no me interesa. Actúa pero no pienses, actúa lo que yo te digo. Joder, bravo. Un Dios que hace robots y hace pensantes, entonces, jodín. Y otra cosa, si mi mente no piensa, jodín. Yo te la haré pensar, hombre. Lo tenemos claro, porque lo primero que van a hacer es morirte hambre, porque se te va a olvidar ir a comprar al mercado, si no piensas. No pienses nada que pueda contradecir mi negocio. A ver si lo entendemos. Madre. Y esa es la cuestión, ¿no? Madre. Y pero hay un problema de fondo muy grande en todo esto. Es que yo me estoy dando cuenta de que el hecho de leer, la mayoría de gente da por cierto lo que pone un libro. Y no es capaz de pensar por sí mismo, de decir, bueno, esto sí, yo me siento identificado, no me siento. Pero no, leer es tragar todo lo que hay. Fulanito es porque dice esto. Bueno, pero ¿y tú qué dices? Esto es lo importante. No lo que dice Fulanito. Está bien que Fulanito diga esto. Es una opinión más, aunque sea verbal. Que más da que sea escrita. Es una opinión. No cambia para nada. Pero tú qué dices. Esto es lo importante. Y en este tú qué dices. Estoy, o sea, en referencia a lo que estábamos hablando antes, que te meten en internet y cuando tú les dices, bueno, muy bien, aparta la Biblia y todo lo que has leído hasta ahora. A ver, tú, dime, ¿qué dices tú? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo ves la vida? Tú aparta esto. ¿Y ves qué? Nada, cero. Ahora me acuerdo del artículo que miren Magdalena, el artículo, el libro, todos sus libros y artículos son. Y ya dijo Santo Agustín de Hipona. Y ya dijo Santo Domingo de Guzmán y tal, y todos sus artículos son citas de otro. Y al final, oye, ¿qué dice Miriam Magdalena? Termina el libro y es así, y como es mucho, y siempre citas de esto y lo otro. Está bien emplear una cita, y dijo Jesús, y dijo este, de vez en cuando, vale. Pero hay gente que te cita, y la Biblia esto, porque la Biblia dice el otro. ¿Y tú? Y es que el pastor ya dijo. Mira, en la reunión que tuve en el colegio hace unas cuantas semanas con la profesora de mi casa, la tutora de aquí de quinto curso, fui a hablar con ella para saber a ver cómo le iban los estudios a Sandra, también y tal. Pero entre otras cosas, salió el tema y fuimos un poco para adelante y me salió y le dije, mira, digo, si hay algo importante, pienso yo, que cada uno de los niños es saber a ver qué piensan y qué dicen. Ellos, pero indiferentemente de toda la mierda que nos envuelve, de toda la porquería que nos... Ellos, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? Esto es lo importante. Y esto es lo que tendría que salir a reducir en clase. No yo aportarle las ideas para... No. Que sean ellos. A ver, venga, a ver, ¿qué piensan de la política? ¿Qué sienten? ¿Cómo ven el mundo tal como está constituido con este capitalismo? No esconderle las cosas, porque el capitalismo es una evidencia. No hay que decir, no, es que no se vive en un mundo capitalista. No, hombre, no. Sé real. Vives en un mundo capitalista y te explotan, y nos explotan a todos. A ver, ¿qué pensáis vosotros de que nos están explotando? Esto es lo que le estaba diciendo yo a ella. Al final terminó por decirme, escucha, si hacemos una excursión, ¿te gustaría venir a enseñarles a los niños los árboles de palma? Y digo, bueno, digo, cuando quieras. Pero el árbol, ¿qué pasa? ¿Que no volven? No, pero tenían programada una excursión y claro, y entre otras cosas yo le dije, pues mira, tenían un librito, digo, pues ya han salido un libro de para conocer los árboles de palma y tal, y dice, ¿qué te importaría venir y darnos una pequeña, como quieras? Pero vamos, en definitiva, ella me, no es que me dijera, me diera la razón boca a boca, pero asistía, decía, no, es que es así, tiene que ser así. Lo que pasa que, claro, luego la entendía yo a ella, dice, lo que pasa que el sistema de educación y tal, y digo, no, ya sé por dónde vas. Que claro, a ti te someten, te fuerzan a dar lo que tienes que dar y punto. Y está más claro que el agua. Pero, ¿qué pasa? Que si no hacemos cabezas pensantes, ¿qué? Para meterlos dentro del sistema, del engranaje, constantemente, y luego salen y luego salen los eruditos con estudios por internet, que todo es estudio. Todo es estudio. Sí, y por ejemplo hay un tal Lucine que muchos conocen, que se pone en internet en creencia. Este señor parece que un teólogo, un cura jubilado de Salamanca. Y como siempre mete versículo y versículo. Entonces yo al final le dije, mira, si tú dices que no, que lo de Cayetano, esto es del diablo, está cabreado porque dice que no, que los evangelios son de verdad, que no pueden haber sido manipulados por nadie. Entonces le dije, mira, ¿sabes qué más? Que lo que yo te ofrezco, le digo, que vengas a Mallorca y hacemos juntos contigo un estudio de la Biblia, ¿qué te parece? Y entonces llegaremos a ver la verdad de todo esto. ¿Te va bien? No me ha contestado. Y después, en otra discusión que tuvimos, le digo, bueno, ¿y qué tal? No me has contestado, ¿qué pasa? ¿No te atreves? ¿O tienes miedo a que lleguemos a una verdad que tú no vives? Y no me contesta. Está cabreado el tío. Y así hay mucha gente que da pena, como dice Miguel, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer? Vamos, en fin. Cayetano le va contestando y le va machacando lo de siempre, pero es increíble. Aparte de la pena, lo malo es que dan hostias. De todas maneras, y nos critican. Y mientras sean hostias virtuales, ahí me las ven todas. Y nos critican. De todas maneras, siempre hay noticias que te dan como un... Es como un balón de oxígeno, ¿no? Para respirar un poco. ¿Habéis visto la propaganda de Fuerza Nueva? ¿Existe Fuerza Nueva todavía? Bueno, o de las... Yo le digo Fuerza Nueva, debe ser de la Falange. Sí, la Falange. Juan Bonet, yo lo sé. Sí. Juan Bonet. Sí. Y sale. Yo lo tuve, profesor. Y sale. No. Hay que acabar con el capitalismo porque decía, el capitalismo no gestiona bien el capitalismo. ¿Cómo? No, ¿cómo lo decía? Se aprovecha, sí, el capitalismo se aprovecha de la masa obrera. Sí. ¿Y qué nos aprovecha? Pero claro, se queda ahí, claro. Se queda ahí. Y tú dices, hombre, que cada vez de esto van prosperando un poquito más, ¿no? Sí. Yo había estado... Pero, ya tengo un librito, o tenía, no sé, lo tengo guardado, del diario de José Antonio Primo de Rivera. Y era socialista. Era socialista y su padre, mi padre Miguel, recuerda al dictador que hubo el siglo pasado, Miguel, que era padre de José Antonio, o sea, tuvo una dictadura con Miguel Primo de Rivera, ¿no? Y dijo mi padre que en su vida había visto tanto trabajo y tanto bienestar para los obreros, que en la dictadura de Primo de Rivera. Después vino la dictadura de Franco, que eso ya fue... No, por eso, cuando hay... Entonces, el padre de José Antonio Primo de Rivera hizo una dictadura en la que dio trabajo, hizo hacer líneas férreas en Jaén, la gente les pagaba el doble que pagaban los empresarios en aquel momento para construir las líneas férreas del Estado, y dice que hubo una época de bienestar enorme, y por eso la dictadura de Primo de Rivera no llegó a durar 10 años. Cayó enseguida, pues el mismo capitalismo. Entonces, el ideario es una cosa, claro que los capullos estos después se metieron con Franco, empezaron a asesinar gente y la cagaron. Y el mismo José Antonio la cagó cuando él mismo empezó a hablar de la dialéctica de los cristianos. Es lo que decía Cayetano, la idea era maravillosa, es que la idea era cristiana por sí, lo que estalló fue la violencia y bueno, atajarlo por y la violencia y eran militaristas, claro. Al cabo se aliaron con el ejército en el golpe de Estado y la cagaron, pero las ideas, yo las he leído, la tierra para el que la trabaja. Está bien claro en el diario. Pues ahora sale como mitin, como propaganda, salía esto, ¿no? Y me quedé así, digo, de cada vez este mundo va, hombre, no se trata de votar partidos políticos, pero empiezan a verlo un poco más con las ideas todavía más claras. El capitalismo se aprovecha de los trabajadores. Pero lo bueno es que también hay gente positiva que nos da respuestas bastante buenas. Incluso a veces nos tiran flores, sobre todo a Cayetano, claro. Y por lo menos se te da un poco de recompensa, ¿no? No, y otra de las noticias es que... Hablaban de la revolución nacional-sindicalista. Y otra cuestión que también te da que pensar y ves que la gente ya no es tan tolerante con todos los acontecimientos que están pasando en el mundo, es que al Tony Blair este me parece que lo van a juzgar por criminal de guerra. Pues detrás más nada. Sí. Después diría que eso. Esto, hombre, yo de cara a la persona, yo realmente no le quiero ningún mal a Tony Blair ni a nadie. Procuro no tenerle. Pero por otra parte miras la otra cara y dices, menos mal que empiezan a darse cuenta esta humanidad en líneas generales de que todo esto es una porquería. Menos mal. ¿Por qué? El día que empiecen a juzgar, no a un Pinochet, sino a un Tony Blair, a un Aznar, a un Bush y a todos los que van detrás, y los juzguen realmente, llegará un momento de que se acabaron las guerras. No, aquí no tenemos que ir a juzgar a nadie. Aquí se trata de no hacer guerras. Que da risa cuando dicen criminales de guerra. No es asquerosa esa palabra. Criminales de guerra. Cuando es guerra de criminales, que no es lo mismo. No hay guerra que no sea de criminales, sí. Por lo tanto, toda guerra está llena de criminales de guerra. Entonces, pero juega con esas palabras del mismo Zapatero. La guerra injusta, en la que nos metió Aznar. Guerra injusta. O hay una guerra eso justa. Conlleva que hay guerra justa, capullo. Sí. La que nos metió tu partido en el año 91 para liberar Kuwait. ¿Por qué no liberaste Liberia? Que están asesinando gente a punta pala. Pero no. Guerra justa, dice Zapatero. Corriendo te voy a votar. Guerra injusta y criminales de guerra. No, criminales de guerra no, quiere decir entonces que hay gente que hace guerra y no es criminal. Si todos son criminales, hombre. Una pregunta, la Segunda Guerra Mundial, ¿la consideráis cuando hay una invasión de otros países? ¿Consideráis una rebelión justa o injusta? Pues lo tengo tan claro como en la época de Jesús de Nazaret. No hubo rebelión contra los romanos por parte de los cristianos. Y por otra parte, cuando me hablan de que en Cuba tienen que salir porque no hay libertad tal y cual, en la época de Franco y en la época de Pinochet en Chile, yo he estado en las dos dictaduras, si tú no te metías en rollos macabeos y trabajabas y punto, no te pasaba nada. No te pasaba nada. El nazismo no era no te pasaba nada. Si eras judío, te cogían y te llevaban al campo de concentración. Lo justo y lo justo. No me has hablado de ser judío. No me has hablado de ser judío. Estoy hablando de ser alemán. Estoy hablando de ser alemán, incluso el alemán que votó a los nazis y luego se arrepintió. Había alemanes que trabajaban, seguramente no les hicieron nada. Las 9 menos 20. Ahora, si eras alemán, político, socialista, comunista, sí, te jodían. Ahora, si eras un alemán que trabajaba, si hablamos del tema racista, solo falta que tengas si dinero para coger tu dinero, tienes que usar como otra cualquiera. Si hablamos del tema racista, para asesinar a personas, siempre hay justificación. Los judíos para asesinar palestinos, los palestinos para asesinar judíos. Es que mirad lo que hace Israel. Sí, pero ¿y los kurdos? Son árabes también. ¿Y quién los asesina? Árabes y musulmanes se matan entre ellos. Entonces, a mí me está describiendo una situación. Entonces, no, una respuesta ante esa situación. ¿Qué? Vamos a ver, Castro. Es muy sencillo. La historia te responde. Hubo un dictador asesino terrible y cruel que se llamó Stalin. Ese Stalin murió. Después de él vino Nikita Khrushchev, vino tal y cual, vino Brezhnev, la cosa se apagó. Después de Hitler, el gran criminal que asesinó tanta gente. El proceso es muy sencillo. Viene uno que le sigue, más o menos, viene otro que le sigue, y la cosa se apaga. De no haber habido la gran liberación gracias a la guerra atómica y morir miles de personas inocentes en Japón, de no haber sabido esa liberación, entre comillas, que es una mierda de liberación, de guerra, eso nunca es liberación. ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido? Esta época de paz con guerras de Corea, guerras de Vietnam. Yo te estoy respondiendo. ¿Te has lanzado tu sermón? ¿No me estás respondiendo? Te estoy respondiendo lo que tú quieres. Yo estoy dando mi respuesta. Si mi respuesta no te gusta, no te gusta. Pero mi respuesta. Es mi sermón. No, siempre hace lo mismo que esto. Me callo, se hace de víctima. Si no me dejas de hablar y responder. Habla, pero deja que termine. No, amigo, sí. Ahora, venga, pobrecito, no puede hablar. Así es que tranquilo. No, tranquilo tú, que si no quieres hablar. ¿Te haces víctima? Es que no te queda más remedio que defenderte. Si te atacan, te tienes que defender. No, yo digo lo que pienso. No estoy diciendo lo que pienso y siempre lo he dicho. Y se lo digo a mi padre. Si no te metes en follones, ¿por qué no te pasó nada a ti? Porque no te metiste en el PSOE. No te metiste cuando era ilegal en el PC. Otros sí. Oye, Miguel, hay gente que le han pasado miles de cosas que no hizo nada y solamente porque era comunista, porque tenía un carnet de comunista, la metieron en la cárcel. Por eso te digo. No hicieron nada. Tenían un carnet del Partido Comunista. Pero si yo estoy defendiendo las dictaduras. Te estoy diciendo que en España millones de personas vivieron sin ir a la cárcel. Y en Chile, yo estaba en el año 86 con Pinochet y trabajaban. Y iban a sus casas, a los trabajos, y vivían, y no les pasó nada. No se metían con nada. No se metían, como Cayetano nos ha explicado montones de veces. Él hacía sus reuniones, no hablaba contra la Falange, no hablaba contra la Iglesia Católica anticlerical, sino él, su cristianismo. Entonces, estoy diciendo lo de Cayetano. Si tú te vives y hablas y no te metes directamente contra aquello, ¿qué te va a pasar? De todo. ¿Qué puede pasar de todo si yo te lo digo? El ejemplo está en mi padre y en Cayetano. No lo sientas claro. Yo lo siento. No, pero a mí me gustaría al abuelo de María, lo metieron en la cárcel, sin pertenecer a ningún partido. Claro, es que no solo importa. Solo porque alguien oyó un comentario de Nerval y le dijo a la Guardia Civil. Ha dicho tal, un comentario. Dejemos de historias. Cada uno tiene un sino escrito. Claro. Y hay gente que por nada lo han metido, lo han trapiñado. Incluso yo lo sé. Pero no queramos defender que el que pregunta. No se mete en líos o el que no es esto, no es lo otro, no le pasa nada. Hay gente que le ha pasado y le pasa. Y miles y millones de niños que mueren a causa de una injusticia, de una guerra, no han hecho nada y mueren. Se han consumido por unos por otros. Yo vengo a decirte una cosa. Ante una agresión hay una respuesta a esa agresión. Armada. O, no, Me lo acabas de decir. ¡Déjame hablar! Pero, pijo, deja que hagan un inciso, Armada. ¡Ay, no te dejan hablar, tío! Es un yo no estoy hablando de una respuesta. Armada, ¡ay, no te dejan hablar! Pero estoy diciendo... Pero... Armada, lo has dicho antes. Nos liberaron de la selva. Exige una respuesta. Armada. Te pregunto, responde, tío. No te hagas el ofendido, responde. Armada. Si yo no te estoy diciendo Armada. Exige. Yo pregunto. Déjame que acabe. Cuando acabe tú dices armada. No, te pregunto. No sin armarse. Yo no lo sé. Ah. Yo no lo sé. La respuesta. Yo no lo sé. Ahora, que también entiendo que el ser humano hoy en día tenga una reacción armada. También lo entiendo. Pues yo no lo entiendo. Yo sí que lo entiendo. Yo sí que lo entiendo. Yo no. ¿Entiendes? Yo sí que lo entiendo. Yo no, y jamás lo entiendo. ¿Vas a destruir el planeta? No, y jamás. Oye, pues, perdona que te diga, pero Caetano no, lo llamaron y tuvo que ir a la guerra. Y cogió un arma. ¿Por la fuerza o sin la fuerza? Dejémonos de historia. Por favor. Otros no lo cogerían. Por favor, Castro. Yo estaba el 23 de febrero en el golpe de Estado. Y nos formaron para ir a disparar a la población en Toledo. Y yo hice exactamente lo mismo que en Cayetano sin conocerlo. Pensé, si le digo que no a mi capitán, me va a pegar un tiro y me va a dejar pie. No, pero así la razón entonces, de Miguel... Perdona, Castro. Entonces pensé, cogeré el fusil y dispararé por encima de las cabezas y no mataré a nadie. Yo no me estoy armando. Me han armado la fuerza. No es lo mismo que yo te digo voluntariamente armado. No. Yo te digo armada por mi voluntad. No. ¿Y te crees que no habría gente que no cogería las armas y se lo cargarían? ¿A quién? También daría más fe de su propia idea y de su propio sentimiento. Gente que lo haría. La coge a gusto y no lo armara. A mí no me arma nadie. Me pegas un tiro y se acabó. Gente que mata a gusto y ya. Había testigos de Jehová también en aquel entonces que por religión no cogerían ningún arma. O sea, cada uno vive su momento. Si yo no estoy ni diciendo de que unos tengan razón ni de que otros no tengan razón. Justificaciones para matar y coger armas. Pues no, justificaciones. Yo te digo la respuesta que hay hoy en día. Yo no te digo lo que yo haría. Porque en un momento determinado yo digo, yo no haré esto y un momento la cobardía me hace que cojo un arma y a lo mejor pego cuatro tiros al aire. Perdona, yo me he visto en ello, como acabo de explicar. Yo también me he visto, porque estaba como tú el día 23 en un cuartel. Pues yo estaba y nos sentimiento de las armas a cada uno. Y pensé lo que hacer en ese momento. Me he visto en el caso. Pero lo que está clarísimo es una realidad que vivimos hoy en día. La realidad que vivimos hoy en día está delimitada por agresiones y respuestas a esas agresiones. Esa es la historia. La respuesta, o violenta o pacífica, o no sé cómo, eso ya cada uno la tiene que vivir o tiene que ponerse en el lugar. Yo no sé cómo responderé. Piedras no somos, hay que responder. Claro, yo no sé cómo responderé. Pero por las armas... Yo no sé cómo responderé. No, porque hay una cosa en mi vida... por encima de mí ahora mismo, de mi familia. No sé cómo respondería. Por eso te lo estoy diciendo que prefiero callarme. Mira, una cosa es defenderte y otra participar en una guerra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenemos una cosa que es que cuando el río lleva... Un...